FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, escritos en el aire. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, bienvenidos a otro Escritos en el Aire, hoy miércoles 7 de octubre. Hoy no nos va a acompañar Neida, le mandamos un saludo muy grande, un abrazo enorme, que la esperamos la semana que viene, que la extrañamos mucho y que esperamos que si se está escuchando, que disfrute y se entregue al placer de lo que yo no puedo hacer en este momento, que es disfrutar de estos escritos que van a estar sonando hoy en el programa. Así que desde ya, si está escuchando, le mandamos un abrazo gigante. Bueno, hoy es el sorteo, porque ya se nos viene encima, ya tenemos otro libro ahí cerquita para sortear. Así que hoy vamos a sortear el libro de Los Siete Locos de Roberto Arlt, que tenemos, que estamos sorteando este mes. Así que hasta los últimos minutitos del programa pueden seguir mandando mensajes, llamando por teléfono o mandando mail para poder anotarse en el concurso de este libro. Recuerden que los teléfonos son el 466-6559, los mensajes de texto 1561-540359 y los mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y vamos a darle comienzo ya a este programa, a estos escritos, para poder disfrutar de los escritos por sí mismos. Así que vamos a empezar con Tuñón. Con esta idea que tuvimos con Ney hace un tiempito de, como expliqué ayer, mostrar tres escritos de un mismo escritor para poder ahondar un poquito más y disfrutarlo más al escrito, al escritor. Así que ayer estuvimos con Hellman. ¿Era con Hellman? Ya no me acuerdo. Hoy estamos con... Ah, ayer era Cortázar, claro, no era Hellman. Era Cortázar. Ayer estuvimos con Cortázar. Hoy estamos con Tuñón. Vamos a escuchar Eche 20 centavos en la ranura y después vamos a escuchar un poquito a Pedro Aznar. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel en FM Moreno. Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Lamparillas de la kermés, títeres y titiriteros, volver a ser niño otra vez y andar entre los marineros de Liverpool o de Suez. Teatrillos de utilería, detrás de esos turbios cristales hay una sala sombría, paraísos artificiales.

quieres hacerlo, pero te junta la leña, tiene que juntar la leña. Escucha, escucha, escucha, escucha, escucha. Papito, ¿cuál es la relación entre la teoría y la práctica? Perdona, no te escuché, es que hay mucha gente hablando en el cafetín de al lado, en el cafetín de al lado. Escucha, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha. Mensajes al 1561-540359. Llegan mensajes que dicen de esta manera: hola, esperen que casi lo borro. Hola, Tuñón y el Rastrillo, linda mezcla para levantarme el ánimo, así sin querer.

1, 2, 3, 1. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embaretado, vencido y mañao en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear no me hace dejar. Bueno, venimos de escuchar ahí el cuento del subcomandante Marcos y esta canción de Ismael Serrano, México Insurgente, y que se la dedicamos a Ceci y a Diego. Y acá llegó un mensaje que dice: gracias a Agos, besote Ceci. No, de nada. Ahí te queríamos dedicar esto, así que esperamos que te haya gustado mucho. Recordamos los teléfonos de la radio: 4666559, mensaje de texto al 1561540359, emails escritos en el aire @fmmoreno.com.ar. Pasamos, antes de seguir escuchando estos escritos, estas canciones, a recordar nuevamente que ya está la subestada nueva, que los primeros días es toda la emoción de ver que salió, leerla. Y está buena, ya comenté que en la tapa está la batalla de Chile, el MIR, frente al golpe del 11 de septiembre, el vínculo entre Salvador Allende y Miguel Enríquez. Desde Santiago opina el ex dirigente milista Lucía Sepúlveda y los investigadores Sebastián Leiva y Mario Amorós. Y como siempre, hay de todo en esta revista, muy interesante para leer, y siempre hay una partecita de la revista que se llama Poesía Blindada, que son distintos autores en los que se publican algunos poemas, siempre toman distintos autores. Hoy es Julio Guasi, poeta Julio Guasi. Acá dice, a ver, 1935-1987. Bueno, después vamos a estar hablando, ahondando un poco más, pero me interesaría leer algún poema que hay acá, ¿te parece, Fer? Y después nos vamos a escuchar a Daniel Biglietti y a Mario Benedetti juntos haciendo La Llamarada. Pero antes vamos a leer algo acá de Julio Guasi. Córdoba. Mientras los tuyos abren la gran noche a balazos sin ti, recuerdas determinadas gaviotas, cierta arena inconclusa, el sur carnal, su azul como un alcohol extraño, una informe catedral de estrellas navegando en la noche, las dos penínsulas de su pecho en el mar de esa noche, su amparo inolvidable, la luz de sus pezones. Sientes nostalgia, vagabundo, calla y bebe, mientras aúlla exclusivamente en tus oídos un volumen atroz de bandoneones erectos. Preguntan si alguien vio al cantor errante. El infeliz salió a buscar a ciegas un fusil, y los estampidos sonaron a tu espalda. Cóbrame mil veces, patria, la sangre que te adeudo. En la revista Uno por Uno, 1969. Derrotas. Procedo de una antigua dinastía de vencidos. ¿Qué no hemos perdido, me pregunto? Perdimos el paraíso y el favor de Dios, la virginidad, el prepucio, la inocencia. Perdimos las guerras y por ende la paz, la fe, la razón, los dientes, la salud. Hará 100 años que un abuelo perdió su único ojo en un vaso de aguardiente. Lo castigó, según dijo, pues lloraba. Cuando creímos que en los cielos se apiadaba, perdimos la camisa, las ollas, la última moneda, el rancho, la tierra y el país entero, la voz, la libertad, el pellejo, el amor, el trabajo, las ganas de vivir, el séptimo mandamiento y el buen nombre, la ilusión, el caballo, los testículos. Últimamente hemos perdido la paciencia y ya no queda nada por perder, excepto la memoria, el tesoro de nuestro destino, recen ahora, dueños del mundo. En la revista Uno por Uno, 1969, Julio Guasi. Me falta pa' completar más que ir a misa, hincarme a rezar. Laray, laray.

digamos, decir que la quieren y después pasar a buscarla. Así que esto de Julio Guasi está bueno. Se dirá, el poeta es algo más que sus versos, pero quedará de ese poeta con algo de suerte y viento a favor lo que de él se vaya leyendo. Serán no más los rastros que haya dejado. De ese tesoro que es la memoria, alguno rescatará un papel amarillento y tal vez se detendrá por azar o magnetismo en unas imponentes líneas finales. Llevo 30 nenes llorándome en el alma, todos juntos. Otro sacará del mismo cofre un papel tan amarillo pero menos trascendente, que dirá: Julio Siesler, argentino, 1935-1987. Agregarán que fue periodista, además de poeta, que fue militante y que no lo disfrazaba para sentarse a escribir, que entre sus muchos amigos tuvo a otro Julio que arrastraba las erres. Puede decirse que el poeta, sus versos, los rastros que va dejando en las hojas o en el viento, libran batallas ya previamente perdidas. Le pelean a cuchillo el olvido mil veces para ser derrotados en cada caso. Como sea, vencidos o no, nadie podrá decir del poeta o de sus versos que no existieron nunca. A este Julio, que eligió llamarse Guasi, le pasa que actualmente lo vienen olvidando con precisión ejercicio. Lo han publicado poco en vida. Lo han ninguneado demasiado en su muerte. Su escritura fue de vanguardia, sin poses grandilocuentes ni provocaciones consentidas. Fue un poeta, con los riesgos que eso puede conllevar para el pellejo y el bolsillo. Y por si fuera poco, periodista en Prensa Latina, en Brecha y en muchas otras partes. Supo escribir la palabra yanquis en sus poemas, y también allí, hacer justicia al increparlos y prometer cobrarles en sangre lo que nos deben. Publicó en La Rosa Blindada, recibió la caricia y el elogio de la Casa de las Américas, vivió el Chile de Allende y también lo vio desvanecerse, conoció el exilio y el regreso definitivo y para nada triunfal a la Argentina. Un día se mató de un tiro, presumiblemente solo, en su pieza. También un día alguien sacará de un cofre o de ese tesoro que es la memoria un nombre, unos versos que leerá en voz alta y dirá ciertamente de aquel disparo y ese hueco que todo eso no pasó nunca. Esto habla de Julio Guasi, este poeta, que acá decía justamente tampoco hablado, tampoco conocido, tan ninguneado demasiado en su muerte. Dice acá, bueno, hoy en Escritos en el Aire leímos a Julio Guasi y de alguna forma abrimos la puerta para seguir leyéndolo y conociéndolo, buscando, que de eso se trata también, de abrir puertas para seguir buscando y conociendo. Bueno, nos vamos con Maestro de Odessa de Gabriel Bellomo y después Desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar de Pez. Y las palabras se liberan del papel. Escritos en el aire en FM Moreno. Seres de entreguerras por Gabriel Bellomo. Maestros de Odessa. Cavaban los canales del río Salado con palas de buey. Eran maestros, hombres cultos de Odessa, rusos emigrados de una vasta geografía bárbara y despiadada. Cruzaron el océano en una travesía lerda y azarosa que se cobró vidas. Del hotel de inmigrantes los transportaron por ferrocarril y luego en faetones a los cangrejales de la Valle, al sur de la provincia de Buenos Aires. Eran las primeras semanas de un verano que cuarteaba la tierra arcillosa, y la ropa de trabajo sería la que habían traído de sus hogares, trajes oscuros, camisas de algodón que usaban abotonadas hasta el cuello, sombreros de fieltro, botines negros. En el sur, entonces, encauzarían los cursos en desmadre, y al final de esa tarea de años, las crecidas desaguarían naturalmente los límites borrosos de la bahía. Cavaban desde el amanecer en silencio, durante 16 horas, se secaban el sudor con inmensos pañuelos blancos que se enroscaban al cuello, y quizá la brutal fajina los ayudara a suspender transitoriamente el pensamiento. De noche en las barracas, con gestos suaves, graves, serenos y en voz baja, recordaban las persecuciones, las purgas, la muerte de sus padres, sus hermanos, sus mujeres, sus hijos. Con el mismo tono neutro y sosegado hablaban entre ellos, cantaban música de las estepas, nombraban las constelaciones, leían a Fiódor Dostoyevsky y los santos evangelios. Las bajas comenzaron a mediados de enero y alguien resolvió que debían inscribirse en los libros contables, los mismos en los que se inventariaban las provisiones, las herramientas, en los que se registraba el pago de los salarios. Se diría que vencidos por el cansancio, muchos de ellos con los ojos enfermos, el desenlace era inevitable. El crepúsculo desdibujaba la línea de la ribera y el talud era de greda, y ellos resbalaban y caían al agua, y no sabían nadar, y jamás lo intentaban. Entonces los compañeros se acercaban a la orilla, se quitaban los sombreros, y no hacían más que entonar una suave y honda melodía. Al cabo de unos meses, ya no habría sobrevivientes, y pasarían décadas hasta que se tradujera del ruso el diario de uno de ellos. «Debe ser un oscuro gozo», había escrito en una de las últimas páginas, «sentir el peso del grueso traje de paño contra el cuerpo». Hundirse uno y nombrar las caras borrosas de los hermanos allá arriba cantando en voz baja, verlos al trasluz del agua turbia, recordar la emoción de esa hermosa melodía mientras se muere.

donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad. De la realidad, oh. Sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que vas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en sus vidas. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Escuchábamos Son los sueños todavía, después de leer esta carta que le deja el Che a sus hijos antes de irse a Bolivia, creyendo que quizás no volvía. Bueno, no volvió. Y también hablábamos un poco de esto que decíamos al principio, del ejemplo y de que es más de lo macro, de lo que uno aplica a grandes rasgos, y no es llenarse la boca ni llevar un discurso puesto, sino es aplicarlo en todos los días, en la cotidianeidad y la vida misma de uno. Eso es, un poco también. Bueno, después de esto vamos a hacer el sorteo rápidamente antes que termine el programa. Acaba de llegar Álvaro junto a unos bancos ahí para hacer las piruetas. Lo vamos a mandar a Cirque du Soleil a que vaya a trabajar a hacer las piruetas. Está bueno, le hacemos una máscara. Y vamos al concurso porque ya nos quedamos sin programa, si no. Vamos a hacerlo de esta manera. Álvaro, te necesito. Vení, entra, dale. No te voy a hacer hablar, no te preocupes. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado siembra. Bueno, ya lo tenemos a Álvaro tirando cosas dentro del estudio. Pero además de tirar cosas, va a ayudarnos con él. Hace piruetas dentro del estudio. Eso es una cosa tremenda. Vamos a hacer el concurso. A ver, Álvaro, que está dado vuelta con los ojos cerrados, con la gorra puesta tapándole los ojos, va a pasar el dedo por sobre todos los nombres, a sacar un número y decir quién es el ganador. A ver, Álvaro, dale. Ahí está. Y el ganador es... Listo, ya está hecho. Bueno, perdón, es que no sabía qué era lo que había sacado. Y el ganador es Federico. ¿Se acuerdan quién era Federico? No se acuerdan nada quién era Federico. Federico era el de los chicos cuando vino Claudia a leer los poemas, los antipoemas, ¿se acuerdan? Que vino Claudia, vino Natalia y vino Federico. Bueno, Federico se ganó los 7 locos. ¿Qué? Yo lo miro acá al operador, que me mira con cara. Se ganó los 7 locos, así que Federico, si estás escuchando, o Claudia, si estás escuchando, o Natalia, si están escuchando, avísenle a Federico que se ganó los 7 locos de Roberto Arlt, que lo pase a buscar por el programa, que es suyo. Y también le avisamos a Seba, que él es el ganador, que ya constatamos acá los números, que el sábado le traemos el libro. Y bueno, nos vamos porque ya no nos queda más nada. Que tengan una buena semana. Nos encontramos el martes que viene en Escritos en el Aire. Nos quedamos mañana con la